Bienvenidos a Sonido Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta semana vamos a dedicar nuestro espacio a un grupo de emisoras de radio, el cual ha ido afianzándose durante la década de los 90, y la actual como uno de los referentes de la radio, es Onda Cero, la cual el pasado 26 de noviembre cumplió sus 23 años de vida. Esta emisora, sin embargo, no es nueva, sino una refundación, la unión de Cadenas Rato y el Grupo Amanecer, relacionada esta segunda con la 11, y la primera con la familia Rato, la cual posteriormente permanecería con algunas cadenas sueltas en Getafe y en las Islas Baleares, y que actualmente son realquiladas a otros grupos. El 12 de abril de 1990 se firmó el acuerdo para formar Onda Cero, y una segunda emisora musical a través de las 63 emisoras que en total sumaban, más otras afiliadas que irían incrementando la lista. En 1991, Uniprex, sociedad curiosamente de la 11 que actualmente forma parte del Mundo, hace incorporar otro gran número de emisoras hasta los 157 de ese año, una cifra bastante importante en aquella época donde, por ejemplo, Antena 3 Radio rozaba el centenar de las mismas, o la serie La Cope, que la superaban con creces. El 26 de noviembre de 1990, la voz de Ángela Bodega sería la primera que oirían los oyentes de Onda Cero en su estreno, con las noticias de la mañana. La Audiencia Nacional decreta la libertad bajo fianza de Manuel Charlín y otros seis procesados en la operación Nécora. Tras su entrevista en Londres con John Major y José María Aznar. Queríamos decir que tras su entrevista en Londres con John Major, José María Aznar compara el contencioso de Gibraltar con un dolor de muelas que afecta a un cuerpo sano. También los cuerpos sanos tienen afectada algunas veces la garganta. El cual, tras oír el corte, podemos apreciar que ante tal nerviosismo y expectación de la nueva cadena, la citada locutora tuvo algún que otro problema a la hora de relatar los hechos acontecidos en las noticias de ese día. Algunos nombres importantes de esta primera etapa hasta 1991 fueron Luis de Benito en informativos, Alfonso Arús, que venía de Cadena Rato, y colaboradores como por ejemplo Ramoncín, el músico. Ya en septiembre de 1991 comenzó la programación más seria de Onda Cero y entraría en escena una personalidad que levantó con éxito las mañanas de Radio Nacional de España y de Cope y Radio Popular, y no es otro sino el ponferradino Luis del Olmo. Protagonistas: Luis del Olmo. Aquí están protagonistas con la gente y la radio. También este año 1991 entraron en escena Julio Otero con un programa de madrugada, imprimiendo ya su estilo propio, y también como Espuma por las Tardes, siendo estos después otro éxito matinal en Mercedes Radio a mitad de los 90. Julio Otero seguirá en las madrugadas y después por la tarde con un éxito sin precedentes tras un periodo de paso por Punto Radio y una criticada por la sociedad marcha forzada de unos meses. En 1999 sigue con su estilo propio en las tardes de Onda Cero Radio. Si les parece, quedamos cualquier noche a las 11. De lunes a viernes en la radio de Julia lo damos todo. De 1992 a 1996 podemos resaltar la llegada de personalidades a la radio como son Ernesto Sáenz de Buruaga, procedente de Televisión Española, que estaría hasta el año 96, Fernando Ónega como director de informativos. Onda Cero Radio. Antonio Manuel Rico, que presentó La Brújula, y un sinfín de nombres que resultan complicados de sintetizar en nuestro espacio, pero que también serían posteriores conocidos como Javier González Ferrari, procedente de COPE, José Antonio Bellán o Concha García Campoy, y recientemente fallecida, la cual entró en 1994. Hubo también una gran serie de programas dedicados a la emisora musical Onda Cero Música, la cual, debido a su amplia selección descrita en su momento, tendrá un sonido histórico al uso, al igual que sus sucesoras musicales. Ya en 1997 comenzarían a ser conocidos en la emisora los nombres de Juan Antonio Cebrián con La Rosa de los Vientos, Juan Ramón Lucas, Carlos Alsina, primero en Al Día y luego en La Brújula, Javier Ares, procedente de la cadena serie Antena 3 de Radio, y Javier Ruiz Taboada, ambos ahora en Radio Estadio. 1999 fue otra etapa de cambios debido a la reciente adquisición de la cadena por el Grupo Telefónica, en la cual saldrían nombres como Javier Algarra, José Joaquín Brotons, presentador de Radio Estadio, y sobre todo se conservarían las mañanas con Arsina y Del Olmo, el mediodía con Félix Madero y las tardes de Julia, las cuales en 1999 durante un periodo fueron sustituidas por Marta Robles y A Toda Radio. Por esa fecha también aparecería un posterior baluarte de la cadena. Así se levanta España, con Herrera en la onda. Carlos Herrera, colaborador ocasional en programas y progresivamente entrando en la programación vespertina y posteriormente en la matinal de Onda Cero, donde actualmente, tras la marcha de Luis del Olmo a Punto Radio y posterior retirada allí, continúa de 6 a 12 y 20 de la mañana. En 2002, tras una crisis del proyecto Admira Comunicación, Onda Cero tuvo un periodo de crisis hasta el año 2004. También recordemos que absorbió las emisoras de Radio España, Cadena Ibérica, y muchos cambios de programación musical y extinción de Blas Herrero de Radio Blanca para su cadena de emisoras Kiss FM. En 2004 sería adquirida por el Grupo Planeta, el cual está actualmente en nómina. Actualmente Onda Cero Radio se compone principalmente de Carlos Herrera, Julia Otero y Carlos Alsina, amén de Radio Estadio con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada, los cuales no quieren decir que los dos espacios sean menos valorados durante toda la historia de Onda Cero. Se ha dicho que esto daría para más partes. En la parte deportiva de las noches recientemente está Héctor Fernández, pero en estas noches incluso tuvo Super García. Esto es todo. Gracias, saludos y feliz madrugada. No debemos olvidar los otros espacios y programas como por ejemplo No Son Horas, el de José Luis Salas, el programa del Monaguillo, En Buenas Manos de Bartolomé Beltrán, Como el Perro y el Gato, Te doy mi palabra de Isabel Gemio, un sinfín de programas interminables que dedicaremos un espacio curioso en nuestro servicio histórico. Y bien, aquí finalista este servicio histórico de Onda Cero, muy condensado. Como siempre, Palaciego agradece a Dani Recuero la ayuda proporcionada a la hora de realizar y montar el espacio. Y nos vemos la semana que viene en Frecuencia Digital en RFC Radio.